Jesús de Nazaret y el viaje astral. Bueno, ya con él tiene que ir. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Mateo 17:39. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Juan 14:26. Si Moisés y Elías se aparecen a Jesús y a los apóstoles, ¿qué hay que entender? Pues si Jesús prepara moradas, o sea, habitaciones para nosotros, para los espíritus, está claro con todo esto que somos uno. Todos somos uno en Cristo. Y bien lo dijo Jesús mismo en la oración al Padre. Así como tú y yo somos uno, que esta gente entienda que todos somos uno. Así de claro y así de sencillo. Y claro está que todo esto nos ha sido revelado precisamente por lo que llamamos viaje astral, que es sencillamente lo que siempre ha sido llamado el sueño, soñar. Estando sobre nuestro mundo que llamamos Tierra, vemos de día el sol, de noche las estrellas, etc. Y mucha gente cree que el cielo está arriba, pero si por ejemplo nos colocamos encima de la luna y miramos hacia arriba, veremos a nuestro mundo Tierra. Por lo tanto, si el cielo está arriba, entendemos muy bien que el cielo está en todas partes. Precisamente porque Dios está en todas partes. Porque donde está Dios, ahí está el cielo. Y Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, nos dice de forma tan sencilla que el reino de Dios está dentro de nosotros, dentro de cada uno. Si lo buscamos cada uno en sí mismo, en su propia vida. Cuando se tiene el reino de Dios, el espíritu que llamamos Cristo, que otros le llaman Buda, Alá, etc., todas estas cosas se nos revelan de forma sencilla desde el astral, que está fuera y dentro de nosotros. Cuando el espíritu viaja a través del espacio, lo que se llama soñar, se ve a nuestro mundo muy pequeño y muy atrasado. Y este espíritu, que es el que avanza, el que evoluciona, no siente odio ni rabia por nadie, porque ve mucha ignorancia. Y al ver a todos estos hombres que se autotitulan sacerdotes de Dios, católicos, protestantes, etc., con títulos tan cómicos como santidad, vicario de Cristo, santo padre, príncipes de la iglesia, obispos, cardenales, monseñor, etc., y el protestantismo igual, nos damos cuenta de que todo esto es ignorancia. Y esto vale para todos los mandamases, militares, políticos, o sea, el capitalismo. Y en todos ellos vemos lo mismo, que buscan el poder político y el dinero. Por eso, ya hemos dicho que el capitalismo está compuesto de ricos, militares, jefes religiosos, políticos, etc. Y todos juntos forman esta especie de trinidad, que a veces hemos llamado diabólica, pero que en realidad es ignorancia, egoísmo, etc. Pero en la otra parte están los pobres de todo el mundo, también con la ignorancia, porque en lugar de frenar los nacimientos, traen más hijos al mundo, más pobres, y favorecen así a los ricos porque les dan más carne de cañón, más mano de obra barata, más esclavos. Y claro, que todo esto es ignorancia, tanto de unos como de otros. Y esta ignorancia, claro está, se convierte en maldad con las guerras que organizan los ricos, porque así se matan los pobres unos a otros. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos muy bien todo esto y aconsejamos tanto a los ricos como a los pobres que busquen a Cristo, el Espíritu de Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida, porque sin Cristo en uno mismo nadie es cristiano. O sea, que sin la verdadera religión de Dios en uno mismo, que es la bondad, no se es persona, se es simplemente un animal que está por debajo de los demás animales. Y viendo que la religión de Dios es bondad, cualquier ser humano que vive, que practica esta bondad, aunque no crea en Dios, vive en y con Dios. Y estas cosas se ven cuando estamos viajando en el astral. Pero que nadie piense que el viajar en el astral es un privilegio de algunos, porque el sueño, soñar, está al alcance de todos los seres humanos. Incluso los animales sueñan. Y si el Espíritu de Dios que llamamos Cristo nos enseña cosas, nos muestra mundos, etc., es debido al avance espiritual. Pero a veces el Maestro, el Cristo, aunque no veamos mundos, nos da ideas positivas. No olvidemos que Jesús dice, buscad primero el reino de Dios. Y repetimos, que cualquier ser humano, aunque se declare ateo, si vive la bondad, supere mucho a todos los mandamases religiosos del mundo, por muchos títulos, estudios de seminario, paga mensual, etcétera, que tengan. Y cuando Jesús de Nazaret dice, las palabras que os hablo son verdad y espíritu, la carne nada tiene que ver, y que en la resurrección somos como ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, y claro está, tampoco comen. Por lo tanto, si estas habitaciones de las que nos habla Jesús son otros mundos, está claro que será con otros cuerpos físicos, si los necesitamos. Y esto no es resurrección, si acaso es reencarnación. Y si todos somos uno con Dios, será como Moisés, Elías y millones de espíritus en todo el infinito universo, que estamos en el cielo, que no es un lugar aparte, estamos unidos con Dios. Y Dios está en todas partes. A todos los obreros y obreras, o sea, a los pobres del mundo, les aconsejo que busquen a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, y a las jerarquías y sacerdotes del catolicismo y protestantismo, así como todos los ricos, militares, políticos, etcétera, de este mundo, les aconsejo lo mismo, que busquen a Dios cada uno en sí mismo. Os lo dice un obrero, de oficio yesero y ajubilado, sin estudios de ninguna clase, pero que he procurado en toda mi vida, y ahora tengo 83 años, buscar a Dios en mí mismo. Haced vosotros lo mismo. Así sea. Amén. Hoy he leído una noticia en el periódico de... He leído una noticia referente a esto que has dicho de... Esto no es resurrección, sino acaso reencarnación. Y de ir a otros mundos, con cuerpo sin cuerpo. Pues he leído una noticia de que la Iglesia Católica ahora hace una nueva oración fúnebre para los casos de cremación. Que antes no eran cristianos. Entre comillas, y ahora ya sí, porque claro, como ven que hay un montón de gente que ya lo está haciendo y se le escapa el negocio, entonces ahora están buscando la fórmula, porque Dios, lo mismo que puede hacer resucitar, recomponer un hueso que se ha descompuesto, igual lo puede hacer de unas cenizas. Entonces igual también ya vale la cremación, ya es cristiana, entonces están mirando una fórmula para hacer la cremación cristiana. Y es el negocio y la tontería unidos para efectos radares y que haya gente que todavía esté con estas cosas. No, lo que dice Cayetano aquí es el mensaje, ignorancia. Y ves, te giras por todos sitios y por todos lados, ves ignorancia. Y me giro hacia mí misma y también veo mucha ignorancia. Es decir, que ignorancia por todos sitios. No sé qué tenemos que hacer para cambiar esto. El catolicismo ha llegado tarde, porque durante tantos siglos oponerse a la cremación en muerto, podían haberse dedicado también a oponerse a la cremación en vivo. Y tantos. Durante siglos, miles, millones de personas quemándose vivas. Quemándose vivas, y no digo de la hoguera, sino tanto sufrimiento y tanta historia. Quemándose, coño. ¿Acaso no te quemas cuando vas al trabajo y se lleva el beneficio? No, no, no, se quema. Sí, no, y después de esto. ahora sí tendríamos que contar todos nuestros viajes astrales. Claro, tendrían que contar todos los viajes astrales nuestros. Bueno, cada día. Contad, guau. Es que claro, el título del mensaje de Jesús de Nazaret, el viaje astral, entonces dices, ¿aquí qué pasa? Que hay que contar el viaje astral de Jesús de Nazaret. No. Viaje estrellado de cada uno de nosotros. Sí, más que astral, es estrellado. Personalmente. Yo recuerdo un sueño y fue muy gracioso porque es el único sueño en donde he visto a mi madre. Y digo, mamá, ¿tú qué haces aquí? Y era un sitio increíble porque era como una especie de iglesia, pero enorme. Yo nunca he visto un monumento tan enorme. Y dentro había como esquinitas donde la gente hablaba sobre su filosofía, sobre la religión, y unas escaleras enormes. Y yo decía, bueno, controla a mi madre, pero llegó un momento que no puedo controlarla, se me va, se me fue. Y digo, bueno, esperemos encontrarnos en algún otro sitio de este lugar. Que va, que luego ni la encontré más. Pero me chocó, digo, fíjate, y veo aquí a mi madre. Y me chocó porque nunca me he encontrado a mi madre en mis sueños, ¿no? Digo, ¡y hasta aquí la encuentro! Y yo me paro en una esquina a escuchar algo que me llama mucho la atención. Y me imagino que debe ser como una especie de bazar, así un tipo turco, que son callejuelas y una cosa que debe ser bárbara. Yo no me imagino un sitio enorme. Y en cada parte, gente hablando sobre religión, sobre Dios y tal. Es un momento que me tengo que parar, porque me llama la atención, ¿no? Y luego me giro y ya no veo a mi madre, digo, ¿qué pasa? Mi madre ya se hace, yo qué sé dónde está mi madre ya, ¿no? Y me hizo mucha gracia, ¿no? Pero mi madre se pierde, mi madre se me pierde. Hombre, yo entiendo como, porque claro, decir los sueños que uno tiene y tal, muchas veces uno, si los tiene no se da cuenta, o si se da cuenta, pues resultan ser algunas veces un poco confusos, o si no son simples y sencillos, que sueñas algo muy sencillo, lo demás suele ser más confusión, ¿no? Pero luego pensando un poco, razonando un poco sobre estas cosas, sobre el interior humano, ¿no? El cómo viaja el interior humano, ¿no? En el sentido espiritual, pues veo que también, que no hace falta el sueño, ¿no? O sea, que cuando el ser humano, el hombre o la mujer piensa y razona las cosas y siente las cosas y las vive y tal, está iniciando un viaje, que es un viaje astral, que no es un viaje astral porque no estamos soñando de dormidos, eso yo creo que lo de menos. Lo importante es iniciar ese viaje, ¿no? Creo que es también es un poco así, ¿no? Jesús de Nazaret y el viaje astral de Jesús de Nazaret. Es el inicio de que el hombre empiece a volar, empiece a pensar, a razonar, el gran viaje, ¿no?, del espíritu. Creo que podría, yo lo defino más así, ¿no? Porque a fin de cuentas el viaje astral es que al final acaba siendo, pues eso, en palabras, pues una cosa esotérica, una cosa siempre mística, muy escondida, casi inalcanzable, cuando la cosa es mucho más accesible. Ahí, pero no está ahí, ¿eh? Ahí. Pero debe ser más fácil porque yo estoy leyendo varios libros sobre el Tao y tal, ¿no? Y me estoy dando cuenta de que mucha gente llega al mismo sitio por caminos muy diferentes o con ideas totalmente diferentes y llegan al mismo sitio. Entonces no puede ser tan complicado si hay tanta gente que llega al mismo sitio por caminos diferentes. Entonces podemos comparar un poco, aparte de lo que dice, que sí, por supuesto, que cada uno en su filosofía, en su cultura, en su religión, puede tener una serie de experiencias que se marquen dentro de lo que se puede llamar viaje astral y tenga una serie de visiones o una serie de imágenes respecto incluso a los dioses de sus propias religiones y tal, ¿no? Y no quiere decir que, aunque tú vistas el decorado del astral de una manera, no quiere decir que no estás haciendo un viaje astral. De todas maneras, aunque decís, ahí, yo, si leéis todos hemos leído el libro este del Monte Maravilloso, es una experiencia, no solamente es un viaje interior, es una experiencia que va más allá de ese viaje interior también, que está llena de una serie de vivencias también. Porque si tú inicias un camino muy bien espiritual, que intentas transformar tu vida y tal, muy bien, pero si nos ponemos, yo personalmente me pongo a hablar de mis viajes astrales, ya puedo bajar las escaleras y tomarme una cerveza por ahí. Lo que digo antes es que iniciar una conversación en ese sentido, de viaje astral, es que también lo puedes decir, que es iniciar una conversación sobre los sentimientos, sobre la imaginación, sobre el pensamiento humano, hasta donde uno ha razonado las cosas. Eso es iniciar un viaje astral. Es que quizás a lo mejor lo que nos hemos quedado durante muchos años es un poquitín encerraditos en el mundo esotérico, en el mundo místico, y entonces, claro, separamos unas cosas de otras, separamos lo que soñamos a lo que vivimos, a lo que hablamos, a lo que pensamos, pero José, y eso creo que es un poco una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Si a ti te hablan de un sueño, te hablan de una vivencia, te hablan de Monte Maravilloso, te hablan de una serie de cosas, es una serie de cosas, no es que nos quedemos ahí. Ahí hay un algo que todo el mundo quiere vivir. Cuando alguien tiene un sueño y viene a calle y se lo cuenta, por una sensación que ha tenido especial o lo que sea, un viaje astral o no lo es un viaje astral, no lo sé. No es lo mismo que luego yo tenga un pensamiento, que yo haya iniciado un proceso interior creativo de superación, de tal, de cual, pom, pom, pom, que todo esto también. Pero es el mismo sentimiento. Al fin y al cabo es aprender sobre ese mundo espiritual. Depende de cada cual si lo queremos separar entre el mundo astral y el mundo mental, o el mundo físico, el que estamos más metidos, el que más lo tocamos. O sea, de cada uno depende el querer separar las cosas. ¿Entiendes? Pero ¿cuántas veces a lo mejor, yo no sé, a mí me ha pasado que en muchas ocasiones, estando tranquilo y estando pensando en una cosa muy concreta, en una cosa... se ha abierto con tanta claridad la idea, pero la experiencia, que muy pocas veces me he visto en un sueño soñando algo y sintiendo lo mismo, y sin embargo es lo mismo, se siente exactamente lo mismo. Yo no lo sé. ¿Por qué? Decir que se siente lo mismo, yo te digo, yo siento lo mismo. Si estoy soñando y estoy viendo algo, o estoy más que viendo con los ojos, que no son ojos en el astral, en el sueño, más que ver con los ojos, estás captando con el espíritu, es como con el pensamiento, es con la sensación, con el algo, no es con los ojos físicos. Entonces, esa sensación, decir que aquí en vida, cuando estamos viviendo, cuando estamos hablando, o cuando estamos emocionándonos entre seres humanos, no se vive eso, es coartarnos nosotros mismos. Yo no digo nada. Yo al no poder comparar, no puedo decirte qué es lo que es mejor o qué es lo que es peor. ¿Cuántas veces nos hemos emocionado hablando de cosas? Pero lo que está claro, José, es una cosa. Jesús te describió una serie de experiencias que no tiene nada que ver con la historia que tú estás comentando también. O sea, que la experiencia de la vida, del proceso espiritual, lo que estás sintiendo, muy bien, pero hay un algo que Caetano está expresando en este mensaje, que son otras experiencias que escapan un poco al proceso en el cual el físico está ahí, muy bien, está el espíritu, y hay algo que escapa, que va más allá del físico. O sea, eso es una cosa que es evidente también, y que todos un poco soñamos, querer soñar aquello, ¿o no? Digo yo, no sé, luego que queramos un poco bajar aquello y ponerlo a nuestra altura y decir, sí, es lo mismo, porque tal, porque el otro, porque no va a ser lo mismo, porque... Yo no lo sé, personalmente. Ahora, tampoco te voy a discutir tu experiencia, José, pero que la transfiguración del Monte Tabor, las experiencias de Dios que seas uno como tú y yo somos uno, esto, para mí, entra dentro de, no tengo otra dimensión, una cosa que a lo mejor es algo muy sutil, pero que está a lo mejor, claro, está al alcance de todo, no es cuestión de privilegios, pero realmente hay un algo que hace que no todo el mundo viva aquello de una forma consciente. Yo estoy de acuerdo contigo, porque, por ejemplo, ahora lo que hacemos aquí es vivir la vida espiritual, discutiendo, hablando y leyendo mensajes. Y el viaje astral, para mí, pues es lo mismo, vivir la vida espiritual. Lo que, por lo que sea, pues aún no hemos llegado a esta parte. Pues entonces no es lo mismo. Sí, sí que porque lo mismo, porque tiene la vida espiritual. ¿Tienes un muro que te separa? No, yo sí, cuento que lo mismo. ¿Y quién nos está diciendo a nosotros que no vivamos lo mismo? O sea, que no lo vivamos en el astral. O sea, somos nosotros... Yo estoy segura. Bien, pero estoy segura. Lo que tú estás segura, pero no lo sabes. O sea, no, lo sabes. Estoy segura, pero no soy consciente. Ah, pues ahí estamos. Hay una barrera. Estoy segura que nosotros nos vemos en ancha, estrecha, y nos paseamos y jugamos y vamos con Cayetana a un sitio. Es que estoy la segura. La seguridad la da la experiencia. El pensamiento puede crearnos una falsa seguridad, desde el punto de vista humano. Sí, el pensamiento. Sí, hay procesos en los cuales podemos decir, eso sí, las cosas son así. La reencarnación existe porque yo la veo lógica, pero no porque yo la viva. O sea, es que la seguridad es un acto de raciocinio, es un acto de comprender las cosas. Pero el astral es una cosa. No es un arte de magia de que de la noche a la mañana el acto ya eres seguro. No, pero hay que desmenuzarlo todo. Yo digo que yo no estoy tirando en tierra nada, sino trabajando un poco las vivencias de cada uno. A ver qué pasa. Debatamos, a ver, porque estamos ahora partiendo de principios de lo que hemos oído, espiritualmente lo que sentimos, o lo que creemos que sentimos o sentimos de verdad, no lo sé. Y luego el mensaje es explícito. Jesús de Nazaret y el viaje astral. Punto. Ahí tenemos puesto una serie de experiencias y una serie de vivencias. A partir de ahí, lanzarnos al ruedo cada uno o nos lanzamos cada uno, a ver qué vivencias tenemos, si somos conscientes de esas vivencias, si decimos el Cristo, ya no vivo yo, sino el Cristo vive en mí, porque lo digo, porque lo siento, porque soy consciente, si subimos al monte maravilloso, tenemos esas experiencias mientras vamos subiendo al monte y sentimos esa sensación maravillosa de experimentar ese Dios, ese Cristo, es eso. Es que tenemos que ser un poco realistas también con eso y preguntarnos a nosotros mismos, porque luego podemos hacer muchas amalgamas filosofales y hacer mucho entramado para que creer que aquello sí es así porque yo creo que lo que vivo es igual que lo que sienten allá arriba, porque está, hay algo que nos separa de ese mundo, ¿o no? Es lo que tú has dicho, la conciencia. Ser consciente. Ahora que me digas, oye, no, yo estoy seguro que esta noche he estado con vosotros en tal sitio y hemos hablado porque tengo una serie de indicios que me dan a entender que aquello que he vivido hoy tiene que ver algo con lo que seguramente he visto del astral. Esto ya son conjeturas. Pero yo no voy a discutir las experiencias de cada uno. No tiene nada que ver, Si yo siento algo... Pues entonces no hablemos. Es que cuando lo bajas en paralelo, no podemos, tiene ningún sentido. Ni siquiera podemos hablar. No, pero es que lo que tú sientes, al transmutarlo, cambia, Enseguida que dices algo, lo que dice Rosa. Cambia. Enseguida que dices algo, estás seguro tú de lo que dices, porque tú crees que yo es así. Lo que no está seguro es el que te está escuchando, que volverá a decir, es que esto son conjeturas, es que tal y claro, que tal. Es claro. Un problema. ¿Entiendes? Es que el diálogo se puede ser un diálogo infinito. Es que lo vivió, lo ves de una manera diferente. Pero tenemos que ponernos en el lugar de todas las personas que a lo mejor en un momento determinado están diciendo otra serie de cosas que no estamos de acuerdo con ellas y que ellos las consideran una experiencia mística y que a nosotros a lo mejor nos puede sonar a carcajada de lado a lado. Porque aquella persona lo vive así, lo cuenta así, y puede ser que un burro volando que vea por ahí para él sea algo verídico. ¿Y por qué no? Por eso te estoy diciendo. Es verídico. Entramos dentro de un mundo en el cual pues todo es posible y todo es verídico, porque claro, aquel a la hora de traspasar en palabras aquello que ha vivido, a mí me da una carcajada y me forma un interrogante en la cara que me quedo que vamos... Esa es la historia. Pero si hay que ser tolerante con las demás personas porque hay un mundo infinito y que no sabemos el que viven y no viven, también hay que empezar a ser tolerante con uno mismo. Y si uno siente hacer algo y si uno siente y piensa y razona en cosas de estas y ve que es un símil y que es parecido y que es idéntico o lo considera idéntico y uno lo mismo, tiene que ser tolerante con el mismo. Tiene que ser tolerante con el mismo. Muchas veces nos perdemos en escuchar. Hay que ser tolerante con los demás, hay que escuchar lo de los cuidados, que no digamos esto, o no digamos lo otro, porque podemos herir o no herir. Yo no digo esto. Y mientras tanto, dejamos de ser nosotros mismos y decir, no, yo creo que esto es así, pues nada, me equivoco, pero me equivoco yo. Pero mientras tanto es un mundo de dudas y hay que hablarlo. Hay que hablarlo. No negar la experiencia del contrario. Ni del pero es que aquí no se estaba negando. Pero hay que hablarlo. Yo manifiesto mi duda, pero no, yo no voy a negar la experiencia que cada uno tiene y conforme la está viviendo. Antes la negaba, pero te aseguro que lleva una temporada que la experiencia que tú puedas tener, la de Tony, María Gilda, Miguel, la de María Rosa, oye, yo puedo decir, puedo tener una serie de dudas. Por ejemplo, es decir, sobre la experiencia, pero digo, bueno, puede ser, es su experiencia. No es la mía. ¿Entiendes? Una cosa que es impepinable. Después vamos a hablar y vamos a intentar, simplemente pues aclarar aquello que cada uno vive. Como dice José, a veces se dice mucho de la tolerancia, de respeto a la idea del otro, o a veces cuando alguien ha dicho de seguridades, como un momento, no hay que estar, ¿qué es eso de estar tan seguro? ¿Cómo puede estar seguro y no de tanta seguridad tal y cual? Muy bien, pues ahora apliquémoslo entonces, ¿seguridad de qué? No puedes tener seguridad, y menos si es la experiencia del otro, no se puede tener seguridad de nada. Y ya te digo, menos con las experiencias del otro. Y con las propias, pues también pueden quedar un poco al aire, pero como uno viva y defina aquello, aquello es, ya está, y el otro puede decir misa. Y yo, por ejemplo, en lo que es viajes astrales o sueños así muy marcados que yo recuerde, pocos recuerdo, poca experiencia así, digamos, que se puedan decir viaje astral, consciente, claro. Pero, ¿y qué? Yo, hay una serie de cosas que leo, por ejemplo, artículos de ciencia, y veo un montón de cosas que cuentan los científicos, pues digo, joder, pero si esto lo ha dicho Cayetano y lo viene diciendo, acá uno ya lee otra cosa, hostia, si esto del espacio, si esto del vacío, si esto de la infinitud, si esto, pero si esto lo dice Cayetano, y es lógico, no porque lo diga Cayetano lo diga la revista, sino que yo lo entiendo, que el vacío, que esto, que lo otro. O la física cuántica, que te dice que un átomo, si tú lo mueves aquí, se interrelaciona con uno que está a trillones de distancia de años, hace el mismo movimiento. Cosas así, tú dices, hostia, pues están hablando del espíritu. Entonces, esas cosas las entiendo intelectualmente. Y entiendo otra serie de cosas, las vivo, y como consecuencia eso no me produce inquietud ante la perspectiva de que un día dejaré de existir físicamente. No me produce, me quita el miedo a un montón de cosas, porque hay una serie de cosas que intelectualmente, luego ya veremos la experiencia, las entiendo, las vivo, claro, las entiendo, las vivo, entonces me hace estar bastante tranquilo en la vida. Joder, ¿qué más quiero? ¿Para qué quiero tener grandes experiencias maravillosas de venir aquí a contar y he visto tal cosa? Bueno, no, yo mi experiencia espiritual es muy simple, muy sencilla, es eso, una bastante línea recta dentro de los altibajos de la vida, pero entonces esa es mi experiencia, que el otro diga, bueno, pero que es una vez, bueno, el otro puede decir misa. O sea, las seguridades, primero de todo, como a veces se ha dicho, no tanta seguridad, y menos si es la experiencia del otro. Aquel cuenta eso, ah, vale, bueno, lo cuenta, él lo vive así, su experiencia, claro, pero que todo es válido, ¿no? Y a la hora de aplicar una serie de palabras que a veces se citan de mucha tolerancia o sinceridad o tal, luego tiene que ser real, no solamente decirlo. Oye, me siento que yo hablo desde una persona que está en la cuerda floja, ojo, no es que me ande por un sitio en el cual esté totalmente equilibrado. Yo hablo desde el punto de vista de someto a debate todo aquello que me causa una duda. Y en mí mismo, pues también lo hago. Entonces, me gusta un poco hablar. Si cada uno expresa aquello, pues hay que hablarlo. Bueno, y la tolerancia tenemos que demostrar así. Uh-huh. Yo cuando, ante este mensaje, pues tengo mis dudas porque yo no lo vivo. Pero quiero decirte, yo no dudaré nunca de quien lo vive. Y tampoco dudaré de las experiencias que tenga María Rosa con sus sueños, o María Gilda, o tú, o quien sea. Después, como luego me lo transmite a mí, a lo mejor es el problema, que yo no lo puedo entender, yo no lo entiendo. Y luego es que le quiere transmitir lo que yo considero como una verdad para mí mismo, yo me siento seguro dentro de una serie de límites, pongamos por explicarlo así de esta manera, a nivel espiritual, que me, prácticamente me responden una serie de preguntas actualmente, pero que siempre está sometido, tiene una puerta abierta al cambio. Me siento seguro ahora aquí, pero estoy dentro del cambio. ¿Por qué? Porque es que en el momento que yo tengo una experiencia diría, jolín, aquello que tenía como algo así no es así, es de otra manera. Oye, pues, ya te jodí. No, es que faltaría más, el pensamiento es libre, faltaría, que no podía decir cada uno lo que piensa. No, lo que yo sí que es eso, ¿no? Que lo que sí, lo que estamos diciendo aquí, o bueno, lo que estoy diciendo es eso, que yo lo que veo es que es posible otra cosa, ¿no? Es posible el tener abierta esa puerta, no digo por ti, sino por mí mismo, ¿no? A todos, ¿no? Tener abierta esa puerta de que es posible otras cosas, ¿no? Que es lo que más impide al resto de la gente ver más cosas. Que hay muchas cosas que son posibles, ¿eh? Una infinidad. Y una de estas, y una de ellas es esta, ¿no? De que hay esa pequeña o gran experiencia espiritual que la puedes estar viviendo en la calle sin darte cuenta y puede ser maravillosa yendo caminando por la calle, o estar trabajando, o yo qué sé, o haciendo cualquier cosa que en la que te sientas un poco bien, ¿no? Y esa experiencia es que es posible. No, yo no pienso que se tenga que retener. Si es de una forma natural y tú la ves como una cosa natural, un sentimiento natural. Claro que sí. Cuenta esto de Madrid. Luis. Ah, ya. No, que estos días hemos estado en Madrid, en casa del padre de Patricia y sus hermanas, hemos estado ahí unos días y tal, ¿no? Y nada, a mí como, bueno, tenía ganas de ir a Madrid al centro y estar en el tumulto, en el follón y ver todo, bueno, ver un poco el movimiento porque es, bueno, es interesante o curioso, llámalo como quieras. A mí me, aunque sea un follón, muchísima gente, yo el primer día me mareaba tanta gente que veía. Sí, por ahí, y fuimos a la Puerta del Sol, bueno, una de las veces porque fuimos los días al centro, y nada, yo entraba en la boca del metro, y bueno, salía gente, yo es que ahí entréis a la gente un montón, ¿no? Y Patricia se iba a girar para decirme, aquí hay una pareja que habla mallorquín, se iba a girar para decírmelo, y yo me echo, estábamos así, ¿no? Y nos dimos con el hombro, casi, que, porque me, ¡ostras! Y me encontré a mi jefe. Digo, ostras, y dice, ¿tú qué haces aquí? Y digo, ¿tú? Y tal, y bueno, empezamos a... ¿Cuántos millones hay en Madrid de habitantes? En la capital hay 6, según me dijeron. En Madrid, no sé cuánta gente hay, pero porque es muy grande. ¿Veis? Y aquí, en general, ¿qué dice la gente? Casualidad. ¿Qué casualidad? Sin saber el qué. Así... Bueno, vivíamos en la Plaza de la Paja, y después de llegar a la calle San Miguel, bueno, pongamos en la calle San Miguel, que tendría unos 12 o 13 años. Lo que voy a decir ahora me parece, a ver... No lo he dicho nunca. Lo que voy a decir ahora, no lo he dicho nunca. Resulta que, claro, mis paseos por las montañas y hablar con el abuelo y todo esto, y pensar. Mi oración continua, pero de vez en cuando pensaba y decía, bueno, para mi cuerpo físico, mi mente, todo esto, voy a formar una especie de gobierno. ¡Gobierno! Bueno, un grupo de personas. Bueno, no decía de personas porque me lo decía a mí mismo, pero de vosotros seréis el grupo que defiende esto. Y vosotros... que están en contra de esto. Después pensaba y decía, bueno, el cuerpo físico, me dicen que el cuerpo, huesos, carne, la sangre. Yo no iba más lejos porque no sabía nada de la llamada anatomía, pues, pero yo decía, bueno, maestro, el Cristo ya, si yo pienso esto, pues diré a este grupo de aquí, al grupo de allá, el gobierno. ¿Qué me decís vosotros? Me decía a mí mismo, claro, a estos grupos. Me parece que convendría de vez en cuando decir, cuando estoy un poco así, o que tengo algo que me duele, o la barriga, o... un momento, a ver, la sangre tiene que subir y bajar. La sangre, subir y bajar, pero de una forma normal, después el corazón, los nervios. Ah, vosotros el grupo que domináis esto de los nervios, cuidado, porque No, no te preocupes, nosotros nos cuidamos de los nervios y vosotros, nosotros nos preocupamos de las religiones y vosotros, nosotros de esto. Y dentro de mí, todo un gobierno con grupos diferentes. Y yo decía, bueno, me parece que esto está bien. Esto y esto y esto. Yo lo veo bien, porque si razona esto... Y vosotros que me decís, no, Cayetano, no es así, porque hay esto y esto y esto y esto. Y es verdad, tienes razón. Tenéis razón, sí, es así, porque esto y esto y esto. Y así, andando el tiempo, los años, ¿qué pasa allí? A ver si me habéis entendido. Grupos diferentes, ideas diferentes, ¿cómo? Dentro de un mismo ser humano, dentro de una cabeza. ¿Cómo es esto? Sí, ahí está la cosa. Aprobando a mí mismo algo, y después rechazándome a mí mismo algo. Esto ya... No, Cayetano, que no es así. Un momento, no os enfadéis, tenéis razones, que no es así. Y así pasan los años, tienes experiencias propias, aquello de que se dice, hombre, conócete a ti mismo, vas conociéndote, te agarras fuerte al Maestro, al Cristo, al Espíritu, lo ves, en el llamado astral, mental, piensa, lo ves, y después... te dices a ti mismo, ¿y si no lo es? ¿Y si es una autosugestión? ¿Qué me digo a mí mismo? Vosotros me decís, dentro del grupo tal, que esto es una autosugestión, ¿es que? ¿Puede ser? ¿Y qué? Si esta autosugestión me hace subir a este monte maravilloso, me hace crecer. Y aquel grupo sí tiene razón. Aunque sea una fantasía, te hace crecer. Tienes las ideas claras. Y puedes decir, no quiero dejar todo esto por toneladas de oro. Y me digo a mí mismo, y me he dicho en toda mi vida, pero ¿y esto por qué? Por vanidad, fantasía. Esto de querer ser más y ver, yo rechazo el oro, no, lo rechazo porque veo que aquello es negativo. ¿Cómo? Sí. Ahora se dice que este hombre con la avioneta ha chocado con la torre esta porque estaba desesperado, se dice, pero dejando este a través de mi vida en Mallorca mismo, en Palma. Hemos conocido personas, o han anunciado personas que se habían suicidado por un negocio, por pérdida de dinero, porque las cosas le iban mal. Y es cuando yo he dicho a mí mismo y a estos grupos de mi gobierno, ¿veis? Sí, sí, tienes razón, caída. Mira, este se ha suicidado. Y esto que tenía, esto y esto y esto. Y, caramba, hay que ver. Yo solamente he tenido una bicicleta regalada, he dejado de pintar, y el suicidio, que no, la cosa está clara. Entonces, Maestro, tú tienes razón, porque cuando he leído en el Nuevo Testamento aquello donde estuviera vuestro tesoro y tal, hacemos tesoros en el cielo, Maestro, está escrito en los Evangelios, lo has dicho. No lo has dicho, es igual. La idea, sí, está ahí. Es que es una verdad esto. Entonces, ¿dónde voy a poner yo mi fuerza? A mí mismo, lo que llamamos el espíritu. ¿En cosas que perecen? No, hacemos tesoros en el cielo. ¿Tesoros en el cielo? ¿Dónde está este cielo? Está en todas partes, está aquí, están a mi lado, dentro, ¿ven? Entonces, ¿qué? Me voy haciendo estos tesoros del espíritu. Sé que tengo que respirar, comer, beber, porque tengo que vivir para aguantar este físico. Pero la verdadera vida mía no depende de estas cosas. Depende del que me ha creado. Y claro, entonces, viajes astral, sueños, experiencias de esto, lo otro, se les dan nombres, la mística, el éxtasis, la contemplación, hasta se ha llegado a decir estas cosas que yo no lo he hecho nunca, porque no sé qué es, levitación. Levitan, bueno, ¿qué levitan? Yo no sé qué es esto, pero dónde y más nombres de qué, de fenómenos, fenómenos de qué. Si no se trata de buscar fenómenos, se trata de buscar el camino que sube a este monte maravilloso que escribí. ¿Sí? La cosa clara, sencilla. Y después, claro, me he dicho a mí mismo siempre, ¿veis? No se trata de odiar. Ya hay grupos dentro de mí. Ya, y claro que no, pero no has visto este que te ha hecho, te ha dicho. Yo le pegaría una bofetada y ya. Con tener una pistola me lo cargo yo a este, ¿no? Sí, pero está bien. Y yo respeto vosotros, grupo dentro de mí que me decís esto, pero ¿y por qué tengo que pegarle dos tiros además? Y si no tengo pistola, con un garrotazo, una piedra, ¿no? Sí, es verdad, tenéis razón, pero yo también tengo razón de no hacerlo porque no quiero complicarme la vida. Además, y vosotros qué me decís, acudes a nosotros ahora, que somos la bondad, la justicia. Hombre, si vosotros estáis en contra, pero todo esto dentro de mí mismo. ¿Os doy cuenta? Hombre, conócete a ti mismo. Y seguro que Sócrates pensó así todo esto, seguro yo lo pensó, y se diría a sí mismo. Pues nada de grupitos, ni nada de eso. Bueno, yo no sé si él pensaría eso de grupos, pero sus ideas, sus cosas, y seguro que cuando llegó aquel momento, ¡ay, por fin sé que no sé nada! Y seguro que se diría a sí mismo, ¡por fin sé que no sé nada! Y al mismo tiempo lo sé todo. Ahí está la verdadera sabiduría del ser humano. El viaje astral. Si vosotros estáis hablando y yo estoy así, pensando, ya estoy en el astral. Marte, Júpiter, Venus, Saturno, o mundos de otros nombres, y, pero si estando así de despierto, pienso, y cualquiera de vosotros, ¿qué pasa allí? Estás ahí. No, Cayetano, no estoy aquí, es un pensamiento. Es... Pero ¿y qué es el astral? ¿Y qué es el pensamiento? ¿Y qué es el espíritu? ¿Y qué es Dios? Ahí está la cosa. No compliquemos tanto la cosa. Y aquello de las copiñitas dentro del cajón las componía yo ahí, y soldaditos y... gente que escuchaba a uno que predicaba, que estaba aquí, otra cocinita, y esto, nosotros aquí, y ¿qué pasa aquí? Fantasías. Fantasías. Yo recuerdo de la Lucía, de niña, y después lo hemos visto con la Esther, las muñequitas, y hablando a las muñecas, y... Me parece que Lucía y Noila este también necesitaban un trocito de tela para dormirse. En la vivienda recuerdo que la Lucía tendría 4 o 5 años, o no tantos, y se dormía, me conformo, y se iba durmiendo. Si nos volvierais como niños, no entraréis en este reino. No nos compliquemos tanto la vida. Y esto sí que tenéis razón cuando decís, Castro mismo te ha dicho de que lo importante es, pues, respetar nuestras ideas, las de todos, tratar de dar también nuestras ideas, no imponer nada a nadie, pero tampoco hay que rechazar de golpe las ideas de los demás. Y un momento, ya cada persona es un mundo aparte. Y si el otro que está delante de mí me dice esto y esto y esto, y lo cree, lo vive, ¿qué pasa? Como aquella pobre mujer que me presentaron allí, una anciana de unos 70 y tantos años, es que yo estoy soñando muchas veces que me paseo por encima del agua del mar con la madre de Dios, la Virgen, la madre de Dios me acompaña con un manto. Políticos y religiosos de todo el mundo, vivir esta sencillez. ¿Cómo te parece que esto es bueno? Y claro que sí. Se puso a llorar, se abrazó a mí. Ay, Cayetano, me haces un bien, porque yo no puedo explicar estas cosas según a quién. Y claro, es normal. ¿Qué tenía que decirle yo? Es una autosugestión y esto porque la Virgen no es así, es así, porque cuando murió Jesús esta pobre mujer tendría 60 o más de años y era pues agachada y más bien ya sería, claro, el sufrimiento y vieja y... No, nada de todo esto. Vive tranquila esto, que esto es bueno. Y el pequeñín que empieza a dibujar hace unos borigotes allí en el papel. Papá, papá, ¿esto eres tú o es mamá? Sí, y las orejas, ¿y dónde está? Aquí. ¿Y dónde está? Hay que seguir el juego al pequeño y es una maravilla aquello. No sé quién me contó, si era María Gilda, no sé. Aquello de una cajita regalada de una niña o un niño a su papá. Una cajita pequeñita vacía para su cumpleaños. Abre la cajita el padre y pero está vacía. No, papá, que está llena de besos. Besos y abrazos. Besos y abrazos. ¿Os dais cuenta? Ah, venga. Seguid vosotros ahora. Este es un gran viaje astral, el de la niña y el padre que se emocionó cuando lo comprendió. Este es el viaje astral. Viaje astral. Y es porque me he puesto sobre la luna, Marte y... Si el maestro lo quiere, ya está bien así. Pero entendamos la cosa clara, sencilla. Por esto digo allí, doy las citas estas de si... se me presentaron a Jesús, Moisés y el sueño. ¿Y qué si era así o asá? Y esta mañana pues me he despertado y sí. Y recordaba que me encontraba en un campo y rodeado de un montón de niños y niñas, pequeñitos, pero 5 años, 6 años, y, niños y niñas, todos pequeños. Y cada uno me daba un versículo. Yo sé uno de memoria, yo sé este, tal, tal. Yo sé el otro, tal, tal. Y versículos y más versículos. Versículos y más versículos. Y yo primero. Y se peleaban porque querían ser el primero en darme versículos. Yo no recuerdo los versículos y me decían, ni me importa. Pero al despertar, me llevé aquella sensación tan agradable de los pequeños. versículos. Y lo pasaba bien. Si no os volvierais como niños, no entraréis. Y es que, señores científicos, ahora me refiero a la ciencia, señores científicos de la Tierra, químicos, filósofos, teólogos, pero sobre todo, señores científicos, o este de los sueños, que escribió libros, este de ¿cómo se llama? Freud. Pero Cayetano, tienes que entender, estabas soñando. En la mente tuya hay versículos. Después, niños por allí y por allá. A veces vienen niños a tu casa, y esto y lo otro. Es toda una composición. Esto es la mente, eres tú mismo que te decías los versículos, no eran los niños, porque esto y porque lo otro. Señores científicos, aguafiestas, no rompáis la armonía de la sencillez, del espíritu, de la vida misma. ¿Queréis saber tanto en una forma tan fría? ¿No? Esto sí que es asqueroso, señores científicos. Y después, si les escuchas, el gran vacío. Y ahora que no hay más, no hay nada. Entonces, pues, no importa que exista el universo, ni la vida, ni nada. Según la ciencia humana. Ni según la teología. Porque si el cielo y si el infierno y si esto y se da, largo. ¿Veis el viaje astral donde lleva? A esto. Pensar, evitar las cosas y tener el gran gobierno dentro de uno mismo. Ahí está. Cuando yo pinté allí el melón plano y una botella plana, amigo, esto está muy bien pintado. ¿Por qué? Me decía a mí mismo. ¿Por qué está mal pintado? Y entonces, ¿qué pasa aquí ahora? Esto me enseña. Porque esto está plano, esta botella está plana, y este melón está plano, está pegado. Entonces está bien pintado esto, porque ahora me enseña que tengo que poner sombra, luces, esto es todo, y a ver si puedo redondear la cosa. Gracias, gracias porque me enseñáis. ¿Qué pasa aquí? Ahora está más redondo. Ahora está más redondo. Claro. Si yo soy un artista, yo aquí, yo allá, mis obras. No, Cayetano, no eres tan artista ni tantas obras. Pero sí sabes razonar las cosas y ahora te ha salido mejor. ¿Os dais cuenta lo que es el viaje astral? Y en una ocasión Jesús tiene que decir, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno, que es Dios. ¿Por qué me dices escritor? Si solamente hay uno que es el gran escritor, el que me ha creado. Y así de esta forma. Y nos quitamos esta tontería, esta vanidad de vanidades que dice la Biblia, el profeta. Y te ves a ti mismo y dices, ni tanto ni tampoco. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas, y claro que sí, ya está. A ver, de vosotros si decís. Y está bien si tenéis algún sueño así para contar. Porque la mayoría de sueños son tonterías. O no son tonterías. Ahí Esto es cada uno después que analice sus propios sueños. Yo recuerdo las palabras, me acuerdo cuando hacíamos el programa de radio, hicimos aquel programa que se titulaba Tienes un sueño o algo así, que es, salió las palabras, salió lo que dijo Luther King, he tenido un sueño, he tenido un sueño. Y resulta de que lo que estaba contando con he tenido un sueño, no era un sueño de la cama, era un sueño, y estaba contando su sueño de que no existiera el racismo, de que hubiera libertad y hubiera justicia para todos, pero él lo consideraba un sueño. Que porque la realidad es bien distinta. Claro que sí, pero era el sueño que él vivía y por el cual murió. No, que deseaba, es porque todavía está él sin hacer, ¿eh? Que deseaba, pero igual que Gandhi, era el sueño que deseaba, porque tampoco está ahí. Pues era el sueño que él vivió, es que nadie se lo puede negar que no lo haya vivido. Si se encima se lo cargó en el sueño de Jesús de Nazaret, el sueño de Gandhi, el sueño... Está claro que vivía en su sueño. Para los demás es algo que todavía... Fíjate, la India se está pegando tortazos unos a otros, aquí en el mundo cristiano también, ¿y qué? Para los demás no lo es. Una realidad, pero para quienes vivían aquello, quienes murieron, vivieron y murieron con ello, era una realidad. Supongo que la diferencia entre ser y lo que sea, lo que hemos dicho algunas veces, ¿no? Ser y... o ¿cómo se llama? No sé. La diferencia entre una cosa y otra radica en lo que uno se cree, en lo que uno vive, en lo que uno piensa. No es lo que piensan los demás, ni lo que tal... Porque si no acabaremos como lo que ha dicho él, ¿no? Que al final parece que te tienen que dar los demás la razón o te tienen que dar el visto bueno de lo que tú vives. Y acabas que no sabes ni lo que vives tú ni lo que viven los demás. Yo tengo a mi madre, por suerte. Y cuando llega mi madre, es como un maestro, ¿no? Porque llega a cualquier sitio sin esfuerzo alguno. Y esto, en cierta manera, pues me produce una cierta envidia sana, ¿no? Ella nunca ha hecho nada. Y lo ve, veo la claridad que ella ve las cosas y digo, ostras, y mi madre no hace nada para llegar a esta conclusión. Mi madre siempre me ha sorprendido. Porque yo siempre la he bajado bastante del sitio, ¿no? La he tenido muy, muy a mi nivel, ¿no? Pero no hay forma, ¿eh? Cuando la tengo a mi nivel, siempre hay algo que me sorprende. Y me sorprende diciendo una palabra que a lo mejor no he leído en ningún sitio, porque mi madre no lee, y te suelto una palabra rara, y dice, bueno, ¿y esa mujer por dónde me sale ahora? Y te deja alucinada. Y de repente te cuenta un sueño y dices, madre mía, y vive esto. Y te cuenta cosas que para ella es normal, y te deja a la suela del zapato, y mi madre no hace nada. Y te dice, por ejemplo, dice, yo veo luces. Digo, yo cuando me voy a dormir veo luz. Una luz, está apagado todo, pero yo veo luz. Y a veces me digo, a ver si es la vista, digo, pero la luz está ahí, yo la veo. Digo, pues nada, si la luz es un símbolo adecuado, está bien, pues tú ves luz, ¿por qué no vas a ver luz? Pero es que está ahí. Y nadie la ve, pero yo la veo. O sea que... Y luego dices, ostras, mi madre no hace nada, pero absolutamente nada. Y dices, ostras, es increíble. Pero me ve. Y luego logra... Sí, ve luz, dice, aquí hay donde voy, porque es ella donde va ella que ve la luz. Es donde ella va, ¿no? Dice, yo si estoy aquí, la veo aquí. Si voy al pueblo, pues me voy a dormir y veo luz. Digo, no, mal, si eres tú, ¿cómo no va a ver luz? Y a veces pienso que veo mal o que no lo creo, pero si papá no lo ve, digo, pues... Era así de un montón de detalles increíbles, pero increíbles. Y ver la sencillez, sobre todo la sencillez, ¿no? Ves a lo mejor que dices, no sabe nada, ves a lo mejor puede decir, ah, es ignorante, dice. Pero luego dices, pero ¿ignorante de qué? Si sabe más que yo, si sabe más que gente que ha leído y gente que... Es increíble. Es alguien que no hace absolutamente nada y que sorprende, pero una vez es de otra. Yo creo que lo que dices ahora y el sueño que has explicado al principio no me gusta. Sí. Lo que ha explicado ahora y el sueño de su madre, de tú y tu madre en la iglesia sí, grande y tal, pues creo que es lo mismo, que ella va muy espabilada y sale por delante. Le va por delante y yo voy detrás, voy siempre detrás. La pillo, pero la pillo de refilón, como digo yo. Yo creo que con lo que os he dicho de estos grupitos dentro de uno, esto se puede decir con palabras más actuales, decir la cosa más, digamos, más sencilla o más práctica, lo que queráis, más moderna. Yo aconsejaría a toda la humanidad, a todos, a vosotros, a todos. Cuando esto de buscar primero el reino de Dios, el reino de Dios es de los pobres, tal, tal, yo añadiría a todo esto, procura ser de ti mismo, no de organizaciones, de religiones, no. Procura ser un fervoroso creyente en Dios, tú mismo. Incluso tú mismo te vas. Puedes crearte dogmas, creencias, ritos, ceremonias, pero tú mismo. Tú mismo tienes que ser el gran fervoroso, el gran creyente en Dios. Pero al mismo tiempo tienes que ser el gran ateo, tú. Tú tienes que ser para ti mismo el ángel, pero también lo que a veces se dice por allí, que Tomeo lo dice a veces, ¿qué se digo ya? El abogado del diablo. Ahí. ¿Me explico? Y podéis estar seguros, que así se avanza. Pero si te agarras a lo que dicen unos y otros, no. Eres tú. Y esto es precisamente el reino. Porque tú mismo, Señor, creo en ti. Tú me has creado. O no creo en ti. Y en un momento, soy ateo, yo no. Pero ¿por qué? Ahí está la cosa. Ahí está. Y tú mismo, ¿no? Y a veces te dices a ti mismo una cosa tan clara como ahora he visto, que pensando así, es que seré tonto. Bueno, Señor, ya no soy tan ateo, pero tampoco soy tan creyente como diremos en esto de religiones, sino, ahí está. Tengo que hacer esta cosa bien hecha en la vida. ¿Por qué? Te ganas al cielo. No me vale esto. Hacer la cosa bien hecha por un premio. O por miedo a un castigo. No, esta no. No, sí, no me sirve. Hacer la cosa bien hecha porque he avanzado un poco más que otros animales. Y entonces, sí. Tengo que hacer esto bien hecho como ser humano. Así ya me da bien. Si yo puedo pintar un cuadro, construir una casa, escribir un mensaje, hacer algo que el perro no hace, o el caballo, entonces esto tengo que hacerlo bien hecho, no por premio ni por miedo a castigos, porque los animales lo hacen bien, todo según, ¿no?, su categoría de animal. Caramba, no sé si habré visto perros, ahora no sé si las nuevas generaciones de estos animales por las ciudades a lo mejor ha cambiado un poco, pero yo he visto perros en Palma cuando eran muchachos, y aquel animalito en la calle, claro, era tierra, y hacer sus necesidades allí, y con las patitas de atrás tirar tierra. ¿No lo habéis visto vosotros? Claro, después ya empezaron a poner el asfalto por las calles, pero así todo, y he visto también perritos allí con las patitas en el suelo, pero ya sin tierra, claro. Y a lo mejor estas generaciones ya... Pero os dais cuenta, ¿por qué esto? Te pregunto. ¿Y por qué yo vi una vez a aquel perro oliendo hierbas? ¿Qué hace este? Y masticaba una... Bueno, y hasta que llega a un punto, ¡pum! Ahí sí. Y se puso a comer, bueno, a comer. También tiraba, pero se ve que tragaba también. Pero aquellas sí, aquellas no. Se estaba purgando. Y como sabía que el animal, estas no y estas sí. La naturaleza, es que... Pero si la naturaleza ya es el creador. ¿Y qué es el creador? Lo que llamamos Dios. ¿Y qué es Dios? Ahí estamos. Pero Cayetano, ahora la naturaleza ha cambiado mucho. Ahora ese perro que tú dices que antes era tan sabio, ahora lo es más. Ahora que ya conoce los semáforos... Se me ha colado los coches. No, ahora casi solamente le falta conducir coche, porque ya se conoce los semáforos. De hecho. ¿Qué hora es, Nani? Casi mitja. No sé si vosotros habéis soñado alguna vez, y a veces yo lo he contado, de que estar comiendo algo que te gusta, ¿eh? Y despiertas, supongamos, y estás masticando. ¿Lo habéis soñado? Yo comer sí, pero masticar ya no. Sí, sí, masticar. Con pasteles y dulces, digo, y esto no engorda. No, despiertas. ¡Qué disfrutada! ¡Qué disfrutada, Dios mío! Y sigues... ¿Y ahora qué hago yo? Ah, porque soñaba que comía... Y es que... hueles y... ¿Qué pasa allí? Es una maravilla hacer un atraco en la pastelería. Yo me acuerdo una vez que era la noche, era cuando vivía solo en casa de mi abuela y hacía mucho calor, ¿no? Y digo, joder, qué calor que hace, voy a dormir, digo, voy a estar en el Polo Norte esta noche. Y esa noche no pasé frío porque estaba en el Polo Norte. No, bueno, no pasé frío, no pasé calor. Estaba en el Polo Norte y bien fresco. Eso ya se parece a lo del chiste, aquel chiste que es el hombre que por la noche va y dice, por la noche sueña y está diciendo que se tengo, que se tengo, que se tengo. Hasta que la mujer se cansa, se levanta, le da un vaso de agua y vuelve otra vez a dormir y el hombre continúa diciendo que se tenía, que se tengo, que se tenía. Está bien. Está bella. Es decir, que recuerdo cuando tenía 7, 8 años, que yo necesitaba unas monedas para comprarme mis chucherías o mis cromos, y soñar que debajo de la almohada había un montón de monedas, o en una papelera, que pasaba y se abría la papelera y caía un montón. Y despertarme... Ya prometía. Despertarme y... trabajaba en una empresa muy antropóloga. Y ver debajo de la almohada, pues estaba seguro que había monedas. Y miro, pero ¿cómo puede ser si estaban ahí? Pero estaba seguro que estaban ahí. Imagínate, no, yo tocaba monedas en los puños. ¿Estaba debajo de la almohada? Eso a mí me pasaba, pero con longanizas y chorizos. Cuando estaba en Nazaret, no, es verdad, yo lo añoraba, ¿no? No, que cuando venía mi madre los viernes, o los jueves, o los miércoles, un día a la semana venía mi madre a verme, y claro, me traía viandas, me traía bocadillo, me traía galletas, o me traía alguna cosa. Y me acuerdo que siempre me traía una longaniza o un chorizo y tal, ¿no? ¿Después lo soñabas? No. ¿El resto de la semana? No, que como nadie te lo veía, pues tenías que meterte en tu mochila y tal, yo por las noches cogía el choricito, la longaniza, y debajo de la sábana lo mordía. Pero muchas veces no lo mordía, simplemente me lo ponía debajo de la almohada. Y soñaba con el chorizo. Y cuando despertaba y abría la almohada, estaba allí. Porque no me lo había comido. Entonces, a medianoche me ponía a comerme el chorizo. Olería bien la cama, olería bien la almohada luego. El chorizo, la niña. Pero eso sí que me ha estado de verdad, ¿eh? Aparecía el chorizo. Sí, aparecía el chorizo. No, pero es verdad, ¿eh? No es... No, no, no, no, no, no, no, no, o un trocito de queso duro, que, o el mismo pan, que me gustaba debajo de la almohada y bajo, bueno, debajo de la sábana, no de la almohada, no me acuerdo. Y esto estaba prohibido, porque el sereno iba de un lado a otro de la habitación, que era muy larga, habían 40 o 50 camas, y ahí es donde veía que alguien se tapaba, ya sabía que estaba haciendo cosas raras, porque si no era comiendo chorizo era otra cosa. Entonces iba siempre vigilando... ¿Toda la noche? Toda la noche, bueno... Eso de las 2 o las 3 ya... Ya se dormía. No, se dormía, no, se sentaba una silla ahí haciendo... ¿Te imaginarías? ¿Soñabas que vigilabas? No, déjate que cuando te levantabas a mear y no sabía el este, te iba detrás, te pegaba un buen susto. Se te cortaba el pipí. Sí, chorizo. Ya. ¿Y la próxima dónde es esta? La reunión. ¿Qué no has de pasar? ¿Pandinque? ¿Eh? Pandinque, en Gironia. Va bé. Sí, suposo que tenen tots. Ah, wow. Home, si el tren no nos lleva a Porreras... El primer día que fui a Villafranca me dormía en el autobús. Era el primer día, me esperaba Margarita y la abuela. ¿Y te fuiste por estaban ahí y llegué, se descargó y estaba así apoyado donde este, y aquí donde miraban, y yo. Y amaneció, etcétera. Qué bueno. Sí, y menos mal que después el chofer me volvió otra vez allá a otra carretera principal, ante 2 kilómetros de tuto. Todo para ver. Te pidieron dormir, ¿no? La primera cita en Villafranca. Soñaron que llegabas. Pero la abuela me miraba. Ay, ¿sabes dónde? ¿Son pet? ¿No son pet? ¿Qué es? Es de la Dama d'Elche. ¿Cómo te lo metes en el de la Dama d'Elche? No se me va. A la Elena. Sí. ¿Te acuerdas de la Dama d'Elche? ¿Qué te traje? No. De Alicante, Elche. Una figura, ¿eh? No sé dónde está. La Dama. ¿El Che Guevara? La Dama del Che Guevara. La Dama del Che Guevara. Pucha, ¿no? La Dama del Che Guevara. Queda donde el día dormía. ¿Te vas a ver, Tran? No sé si viste el otro día, la historia esta de el show este que hace cada semana, ¿no? De investigación. Y el otro día hablaron de los videntes. Habían todos apaleados. Todos los videntes sabidos y por haber el rapper, el Octavio Aceves y toda la mandanga esta, ¿no? Los pusieron a caldo prácticamente a todos, incluso a los que estaban allí, ¿no? Con toda la razón del mundo. Sí, con toda la razón. Ah, pero te chocó, porque luego también hice zapping y resulta que en Telecinco estaban haciendo también, estaban tratando con el Paco Porras aquel, estaban entrevistando ahí en Telecinco. ¿Es un amante del Paco Porras? No, estaba entrevistando, pero es que hubo uno que dijo algo, porque claro, entonces se metió él, el Paco Porras, que es un canta mañana, mucho cuidado también, pero... Entonces aquel, uno de los vividores de aquellos, dice... metió un poco con que todo es mentira, ¿no? Incluso pues hasta los milagros, metiéndose con la historia también de lo de la iglesia, lo de las vírgenes y tal. Y comentaba un caso muy curioso, ¿no? Lo de la Virgen de Lourdes, comentaba que, dice, ¿por qué no me digan? Dice, está comprobado, dice, desde que la Virgen de Lourdes se apareció a la Bernadette, se han comprobado 35 casos de curaciones milagrosas, con reconocidos, no sé, un montón de casos. Unos científicos sin reconocer por la iglesia. Dice, pero nadie dice que han muerto en las carreteras de acceso al santuario, han muerto 2,000 y pico de personas. Desde que se le apareció la Virgen a Bernadette, 2,000 y pico de personas que querían ir a la Virgen han muerto y la Virgen no ha tenido ningún cuidado de ellos. Le cuesta mucho solamente curar a unos cuantos. Y que se mueran los otros que van a verla, ¿eh? No hace ningún milagro por ellos. Bueno, casi se lo comen, ¿eh? No es lo mismo que tal y que pueda. ¿Cómo es que no? Claro, le toca la cuestión de la iglesia, lo reconocido oficialmente por la iglesia. Pues era demasiado, ¿no? Porque dijo, estos son hechos constatables, además. Pero menuda arena, tú. Aquello parecía un circo lleno de... Pues yo he llamado a la radio y antes de mí en el arreno ha llamado una mujer y hablaba sobre esto de la reforma de laboral que quieren hacer ahora, que quieren que los parados tengan que aceptar trabajo aunque sea a 50 kilómetros de su domicilio, ¿no? Bicicleta. Y la mujer dice, yo desde luego al gobierno este no lo entiendo. Por un lado, se tienen que dar facilidades para tener hijos y te pagan por ello, y por otro ahora resulta que si tú eres padre de familia y tienes que perder 3 horas de viaje, ¿para qué vas a tener los niños? Claro. Digo, porque si tienes que perder media vida estando trabajando, ¿para qué tener niños? Y dice, y aparte he hablado de lo claro, si te tienes que gastar un 20% de tu sueldo en gasolina, pues te lo tienes que gastar, ¿no? Claro, yo he aprovechado un poco también para hablar de que a este gobierno lo que tendrían es que meterle una querella criminal por todos los muertos que va a provocar el hecho de que gente que normalmente antes a lo mejor podía desplazarse andando, ahora tenga que utilizar coche propio. Eso es que tenga coche propio, ¿no? Digo, porque si cada día gente va a contribuir a atascar más las carreteras, va a haber más contaminación. Y luego, una de las principales causas de mortalidad es precisamente los desplazamientos hacia el lugar de trabajo, ¿no? Y que si ahora cada año hay cerca de 800, si ahora esto se pone como norma, pues a lo mejor ya serán más de 1,000 los muertos, ¿no? Pues son 1,000 menos. Pero el gobierno son 1,000 menos también. Menos para pagar la subvención. Pero, a ver, voy a hacer una pregunta yo, y vosotros me contestaréis. Si sabéis algo de pero vamos, seguro que no lo han pensado ni siquiera los sindicatos, la gente misma, los obreros. Yo estoy en el paro, no tengo coche y ni me dan trabajo a 50 kilómetros lejos. Alcudia, cada día va a ser muerto. ¿Qué tengo que hacer? Si tienes que obligar a cogerlo, te quitan el paro. ¿Eh? ¿Te tienes que obligar a cogerlo o te sancionan en primer estadio, me parece, o te quitan el paro? Si no tengo coche y no puedo ir a 50 kilómetros lejos a trabajar... Eso no se contempla. Y cada día te tienes que gastar 1,600 pesetas en autocar. Claro. uno para arriba y otro para abajo, más la comida, no vives. No vives, pero eso les da igual, porque eso en el fondo dice un parado menos, que se busque la vida, un miserable, que hace... No me explico bien. No, ahora tenéis que contestarme vosotros en el lugar de... que puede decirme el gobierno, así. Yo no tengo coche y me ofrecéis trabajo 50 kilómetros lejos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómprate un coche? Cómprate una bicicleta. Es que yo tengo miedo al coche. Yo no, nunca he... En fin, no. Pues haces el paro. Haces un cursillo para quitarte el miedo. No. Es que yo no quiero conducir coche. Tengo un temor. Claro. Y además de esto... No, cambiar de residencia. Que vas a vivir allí. Ir a Alcudia. Que te vayas a Alcudia a vivir. Te haces un contrato de 15 días y te venden la casa por 15 días. Sí. Sí, luego al revés te mandan a la otra punta, tienes que venir otra vez la casa. No es que sí. No lo entiendes, que tu problema al gobierno no le interesa. Tu explicación no te la va a pedir el gobierno, de la explicación que tú quieras darle. ¿O vas o no? No, pero la realidad es que si tú no puedes, te aguantas. Pero no me dirán esto así, ¿no? Imagínate ahora que vosotros sois el gobierno, en fin, el ministro de Trabajo, el que sea. Yo no quiero ir, en fin, no. No hay manera, no puedo conducir coche. Pues antes lo tenías mejor, porque pedías todo el dinero y podías ponerte un negocio por tu cuenta, pero ahora no puedes ni hacer eso. Hay tres soluciones. Tomar autocares para allá, en caso de que los haya. Y si no los hay, no puedes llegar, o porque no quieres comprar coche. Un amigo que tenga que vaya a un trabajo. La solución es irse a vivir allí, tomar el autocar, o joderse y perder el desempleo. Ahí está. Esas son las tres alternativas que hay. Y sabes que esa va a ser la mayoría de muchas personas. Hombre, uno llamó a la radio y dijo que, dice, bueno, si a mí, por ejemplo, me mandan a 50 kilómetros, dice, yo tengo mi carro, digo, yo me doy de baja por depresión y de ahí no me muevo. Claro. Y ya está. Es mismo. Y dice, y así lo que hará el jefe es dejarme en paz, porque es que no me va a aguantar. El mismo jefe no me va a aguantar porque, claro, estará con una persona depresiva. Porque no, es que yo no puedo soportar ese trago, ¿no? Y llamó a un empresario, o un jefe, un patrón, no sé, y dijo que, dice, pero es que eso no es inteligente. Dice, porque yo voy a tener gente de mala gana en mi empresa. Claro, lo hará su trabajo. Y dice, y no van a trabajar bien. Claro, no es lógico. Es que ya lo porque dijo, pague bien y la gente estará contenta. Claro, que los hagan fijos. Que los hagan fijos a las empresas en vez de tenerlos contratados. El que había antes aquí de trabajo, el ministro de Trabajo antes, que era andaluz, que lo sacaron. No me acuerdo cómo se llamaba. Había uno que era andaluz. Secretario general del PP ahora. No, uno que era ministro de Trabajo. Era ministro de Trabajo antes que... Y dijo algo parecido, dice que tener a la gente de mala gana, en malas condiciones y tal, dice, es muy poco inteligente. Dice, es que la gente no se da, o sea, la mayoría de empresarios no se dan cuenta que es poco inteligente tener a gente de mala gana. Es que dice, saca mal el trabajo y el producto sale mal. Él lo decía de cierta manera. Y hablaba un poco también acerca de los beneficios y tal. De todas maneras, hay una cosa, con el tema ese que va a plantear el gobierno, además es absurdo, es tonto, porque el mismo esfuerzo es para el gobierno declarar a la población, acercar el trabajo a las poblaciones, o sea, acercar el trabajo a los trabajadores, que alejárselo. Es el mismo trabajo. Ahora se ha creado toda una... ahora se ha creado una cuestión de, por ley, alejar el trabajo a los trabajadores, por ley. Todo lo que va a implicar ello al gobierno será algo bestial, porque le va a crear una cantidad de problemas enormes. Si esa misma ley lo hace al revés, o sea, por ley, por decreto, acercar el trabajo al trabajador, o sea, no alejarlo de las urbes, de los sitios de puestos de trabajo, es lo mismo. Es el mismo puerto. Lo que pasa es que en uno es positivo y en el otro es negativo. Pero es el mismo puerto, es el mismo. Gastará lo mismo, el gobierno no tendrá nada que perder. pero por ley está dictaminando algo positivo, y sin embargo por ley ahora está dictaminando algo negativo, que no se sabe las consecuencias que tendrán, a no ser que dentro de lo que es las leyes suyas y los tejemanejes que tienen los políticos les convenga crear todo este tipo de historias. Que es lo más seguro, porque esto no está razonado con pillería, no con otra cosa. Bien, yo vuelvo a insistir, si yo soy el trabajador, vivo en Palma, tengo mi mujer, mi esposa y un niño, una niña, en fin, llevaba a escuela y tal, me he quedado sin trabajo, estoy en el paro, vivimos en una casa que es nuestra. No tengo coche y ustedes me ofrecen trabajo a 50 kilómetros lejos. Que la empresa ponga un autocar para ir a trabajar los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Gratis. Igual que hacen los estudiantes. Cuando uno está estudiando en su pueblo, en su zona, ¿qué tiene que poner? ¿Un autocar para llevarlos al colegio? Un autocar para recoger los trabajadores de Palma y llevarlos al colegio. Claro. Y que no se me diga después del gobierno que venda la casa de allí y que me vaya a comprar otra en Alcudia, y si después me quedo sin trabajo allí, tengo que volver a otro sitio, y 50 así por allí, 50 por allá, y ¿qué es esto? No, claro, es que no funciona. Es un caos. No, que ponga los medios de transporte gratis, que te puedas desplazar de un sitio a otro. Mira, hay una empresa, Guades, la que estaba aquí, Guades, que estaba en Usubiestada, esa fábrica, se fue a Benisalem. Y sus trabajadores van con autocar, o sea, los transportan en autocar. Yo es que he ido con el autocar y hace varias paradas de transporte a Palma y se los lleva a Benisalem en autocar. Pues me parece algo. Esto ya es otra cosa. Es que es difícil. Esa empresa cambia de lugar. Bueno, pero si el gobierno te hace ir a otro sitio, pues que tenga autocares, que puedas ir a trabajar sin depender de un vehículo propio, que tú puedas ir a trabajar las horas que te tocan, que gastas media hora, tres cuartos para el viaje, sales antes, pero que tú no tengas que desembolsar nada para ir a trabajar. Hay gente que en total, en todo el día, igual hace 10, unas 12 horas o más en lo que es la jornada laboral con el trayecto y todo. Hay gente que tiene en carretera 2 horas y ahí en la península... En Madrid hay gente que dice que es normal hacer un horario. Sí. Y en Estados Unidos, pues 2 por la mañana y 2 por la noche. Igual que aquí, que andan en el camión. Y ahora, por ejemplo, lo que está pasando en el norte de España, que no les dejan pasar la frontera, estos chavales, esta gente se tiran días dentro del camión por ahí tirados. ¿Cómo quieren que llegue? Llegan los chicos, llegan como la gente. Ah, sí, sin hablar nada, sí. Un perro no vale. Venga, ahora tienes una cinta.